educación pública. Desde hace años, con gobiernos priistas o panistas, la privatización de la educación ha avanzado. Pero es en este gobierno de Peña Nieto que se elevó a rango constitucional y quedó establecido en el artículo 3, fracción, inciso A, cuando se habla de fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes de gobierno que corresponda, con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales educativos, resolver problemas de operaciones básicos. Armonizando la reforma constitucional, las leyes educativas estatales fueron modificadas, como es el caso de Hidalgo, donde el artículo 28 de la ley estatal afirma: la entidad y los municipios atraerán la participación de los sectores social y privado en la prestación y financiamiento de la educación, facilitando la creación e integración de patronatos, fideicomisos, fundaciones u otras instituciones que apoyen la tarea educativa, otorgando estímulos fiscales que permitan la posibilidad de su establecimiento. La autoridad educativa local, con las aportaciones de la iniciativa privada y los fondos procedentes de organismos nacionales e internacionales, promoverá la aplicación de los programas sociales de apoyo a la educación, primordialmente en las comunidades de mayor rezago educativo, para fortalecer el mantenimiento de la infraestructura educativa. En los siguientes 3 años, el gobierno panista invertirá, a través de la emisión de bonos de infraestructura educativa, los certificados para la infraestructura nacional, que corresponden a 50 mil millones de pesos adicionales para mejorar 30 mil escuelas de las más de 2.000 municipios, donde los inversionistas serán los únicos beneficiados, pues harán los préstamos que se convertirán en deuda durante más de 20 años. A la defensa de la educación pública y el empleo por miles de maestros de la Coordinadora de Trabajadores de la Educación, el gobierno se ha empeñado en aplicar métodos represivos como el hostigamiento laboral, la suspensión de salarios y el despido, criminalizando su lucha con desalojos, encarcelamientos, asesinatos y el uso de la fuerza policíaco militar en las movilizaciones. Se equivoca Aurelio Núñez Maya y Enrique Peña Nieto. No se puede llamar a un diálogo pidiendo la rendición incondicional del oponente. Cada vez más ciudadanos apoyan a sus maestros, su sobrevivencia como salvaguardas de la conciencia nacional está en juego. Como escribió Louise Michel, maestra y combatiente de la Comuna de París, la tarea de los maestros, esos soldados oscuros de la civilización, es dar al pueblo los medios intelectuales para rebelarse.